Sonrisita de chocolate. Sonrisita del corazón. Acuarela, tu amada. Caramelo, tu amor. Tierra, eres tren que se traslada a 107.280 kilómetros. Oh amor, y que rotas, querida mía, a 1.675 kilómetros en el Ecuador. Llévale. Choco, choco, choco, el corazón. Eres tren de la esperanza, donde la vida perfuma el corazón. De los campos con frutales, donde endulzas tú el amor. Bella tierra, maquinita, corazón. Celestitos son tus ojitos. Tu cabello blanco, ruiseñor. Tus colores, trigo, esmeralda. Donde cantan los duendes y el ruiseñor. Madre tierra, chu, chu, chu, chu. Pachamama, chu. Eres trencito de la vida y del corazón. Aceite en los rieles, cuidan el motorcito y las rueditas, que gira y gira.